He llorado tanto al pensar en ti, dime por qué. Si no estoy entre tus brazos, no me tengo casi en pie. Dime por qué. Si me besas siento cosquillas en la piel. Dime por qué. Cada vez que tú me miras oigo música en francés. Dime por qué. Lo dejo todo por estar cerca de ti. Dime por qué. Me siento sola cuando no estás junto a mí. Dime por qué. A mí tu sonrisa me ilumina. Mira como el sol, dime por qué. Te amo tanto yo. Dime por qué. Tus caricias son la fuerza de mi ser. Dime por qué. Cuando me hablas al oído se estremece toda mi piel. Dime por qué. Soy capaz de dar mi vida porque tú seas feliz. Dime por qué. Cualquier cosa que me pidas sin pensarlo voy a hacer. Dime por qué. Lo dejo todo por estar cerca de ti. Dime por qué. Me siento sola cuando no estás junto a mí. Dime por qué. A mí tu sonrisa me ilumina como el sol. Dime por qué. Te amo tanto yo.